bajo entra un poco tarde, ¿eh? Ahí hay una parte en el solo que no me gusta mucho. También el solo tiene una parte ahí que no sé yo. Has fallado tú, ¿eh? A mí me dejas en paz, yo lo he hecho bien. Por culo ya. Bueno, pues...